Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Nuevamente les damos la bienvenida a todos los que gustan del buen rock a una nueva edición de Paraíso Infernal. Estamos listos, Arkham, junto a Abel Montesinos, en la edición del programa para dar inicio a un nuevo capítulo de esta, la temporada 2. Y recuerden, nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen conveniente. Por ejemplo, para avisar de tocatas, para enviar saludos, para programar tu música o programar a tu grupo si lo tienes. Todo ello, lo que quieras, puedes hacerlo a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Bien, comenzamos entonces con el programa de hoy y vamos a iniciar revisando discos que fueron editados entre el año 2000 y el 2010. Vamos a seleccionar dos y vamos a escuchar un tema de cada uno. Comenzamos con un álbum que vio la luz el 9 de junio del año 2002. Nos referimos a By the Way, octavo disco de la banda estadounidense de rock alternativo Red Hot Chili Peppers. By the Way fue aplaudido por los críticos como una salida de los estilos anteriores de la banda y es reconocido por las melodías poco animadas dadas por los Chili Peppers. Al guitarrista John Frusciante se le acreditan la mayoría de las melodías del álbum, líneas de bajo, progresiones de guitarra y por lo tanto el cambio de dirección en la grabación. Su cálido y minucioso trabajo de guitarra y sus armonías vocales de estilo doo-wop es lo que destaca en esta ocasión, señalan los críticos. By the Way no tuvo prácticamente nada de la fusión de punk y funk con la que la banda se hizo conocida. Frusciante afirmó que escribir By the Way ha sido uno de los mejores momentos, uno de los más felices de su vida. De este disco vamos a escuchar el tema Can't Stop y luego escucharemos un tema de un disco que fue lanzado el 7 de junio del año 2004. Pertenece a la banda estadounidense de indie rock The Killers. De hecho, se trata de su álbum debut, Hot Fuzz, disco producido por la banda y Jeff Saltzman. Las letras del álbum fueron escritas principalmente por Brandon Flowers, vocalista de la banda, aunque en algunas también participan Dave Koenig, Mark Stormer y Ronnie Vannucci, guitarrista, bajista y baterista de la banda respectivamente, recibiendo críticas generalmente muy buenas. De este disco vamos a escuchar el tema Somebody Told Me. Entonces, abrimos el programa de hoy recordando discos que fueron editados entre el año 2000 y 2010. Primero, escucharemos el tema Can't Stop del disco By the Way, editado en el año 2002 por la banda Red Hot Chili Peppers. Y luego, avanzamos en el tiempo hasta el año 2004, cuando la banda The Killers sacó al mercado su material debut, Hot Fuzz, del que escucharemos el tema Somebody Told Me. Tell me when it's time.

Continuamos con Paraíso Infernal y vamos a pasar a una sesión que introducimos durante esta segunda temporada, el antes y el después de algún tema. Por ejemplo, en este caso, vamos a seleccionar una canción de The Ramones y luego vamos a escuchar esa misma canción, pero en un cover de otra banda. Para esta oportunidad vamos a escuchar el tema I Wanna Be Sedated del grupo The Ramones, el que pertenece a su disco Road to Ruin, cuarto disco de la banda lanzado en el año 1978, y luego escucharemos una versión realizada por el grupo de punk rock estadounidense The Offspring, banda formada en Huntington Beach, California en 1984, integrada actualmente por Dexter Holland, Noodles, Ray Key y Pete Parada. Ellos grabaron este tema como parte del disco tributo We're a Happy Family, a Tributes to the Ramones, junto a otros importantes grupos, lanzado en el año 2003. Entonces, a continuación escuchamos a la mítica banda de punk de Ramones, dueños de la versión original de I Wanna Be Sedated, canción del disco Road to Ruin de 1978, y luego escuchamos el cover realizado por Offspring como parte del disco tributo We're a Happy Family, a Tribute to the Ramones del año 2003. Escuchamos el antes y el después de I Wanna Be Sedated en Paraíso Infernal. Just put me in a wheelchair and get me to Continuamos disfrutando de la buena música en Paraíso Infernal y ahora vamos a echar un vistazo a los grupos chilenos donde existe material de muy buena calidad. Comenzamos con un grupo relativamente nuevo, pero cerramos con un grupo con historia. Vamos a comenzar por una banda originaria de Santiago, Goofy, banda formada el año 2002 y actualmente integrada por Tim Pichetti en voz y guitarra, Roberto Varela en bajo y Marcelo Valenzuela en la batería, siendo sus principales influencias bandas como Nirvana, Green Day y Blink 182. La banda, según los expertos, cultiva un pop punk, poseen dos discos de estudio, Historias de la Calle del año 2005 y Corazón Derroto del año 2008. Nosotros, a continuación, vamos a escuchar el tema Mejor Muertos, que pertenece a su disco Historias de la Calle del año 2005. Y luego, cambiamos de estilo, nos ubicamos en el hard rock y heavy metal chileno, pero con un grupo pionero, con historia, formado en 1970 en Santiago. Nos referimos a los maestros de Arena Movediza. Esta agrupación es pionera junto a Amapola y Tumulto del sonido metal en Chile. Una vez formada, la banda comenzó a realizar conciertos en discotecas y pubs, ganando una creciente popularidad. Entre sus principales influencias podemos citar a Deep Purple y Led Zeppelin. En 1978, la banda ya contaba con los sencillos Palabras y El Vuelo del Caballo Blanco, este último después de ganar un festival de rock, siendo el sencillo editado por el sello discográfico EMI. Durante la década de los 80, la banda libera tres álbumes en formato de cassette que no alcanzaron gran popularidad, pero que sí están en la memoria de los fans del rock pesado en Chile. En la actualidad, esta banda está formada por Nano Ponce en guitarra y voz, Horacio Caruana en bajo y Carlos Acevedo en la batería, teniendo un total de tres discos de estudio. Nosotros ahora vamos a escuchar el tema ¿Qué me pasa? De su disco de 1985, Rock. Entonces, a continuación, en Paraíso Infernal, disfrutamos de la música chilena, primero con el grupo Goofy y su tema Mejor Muertos, que pertenece a su disco Historias de la Calle del año 2005. Y luego escuchamos a una banda que está en la historia del rock chileno, pioneros del hard rock y del heavy metal, Arena Movediza, formado en 1970 y que se mantiene vigente. Los recordamos aquí con el tema ¿Qué me pasa? De su disco de 1985 titulado Rock. Muertos que no juntos. se encuentran los cuerpos tirados y aún suena esta canción. Y puede ser un error, puede que caigan muertos los dos. Y vas a caer y va a doler, pero ellos dicen que es mejor muertos que no juntos. Thank you. Vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock. La banda originaria de Red Lion, Pensilvania, Estados Unidos, Harlestrom, está preparando un nuevo disco que lleva por título Reanimate 3, The Covers EP, una producción que contiene versiones de otros grupos que han sido su influencia, como por ejemplo Metallica, Joan Jett o Soundgarden, entre otros. Este es el tercer disco de la banda de este estilo. Recordemos que Harlestrom es una banda formada en 1998 por Elizabeth, más conocida como Lizzie Hale, en voz, guitarra y teclados, Arehab Hale en batería, percusión y voz secundaria, Joe Hongir en guitarra y voz secundaria y Josh Smith en bajo y voz secundaria, cultivando el estilo hard rock y heavy metal. Sobre este disco, que se espera vea la luz el 6 de enero del año 2017, Lizzie Hale indicó que para esta obra la banda se inspiró para ampliar sus límites y desafiar los oídos de nuestros fans. Hay algunas sorpresas que quizás ustedes no esperan de nosotros y también otras que siempre han querido oír. Nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad la versión que tiene este grupo para la canción Shoot to Thrill, originaria de AC/DC, que es parte de su disco Reanimate 2, The Covers EP del año 2013. Y en otras informaciones, la banda de metal estadounidense Slipknot, que ya hemos programado en Paraíso Infernal, comenzará a trabajar en el mes de febrero para la creación de un nuevo álbum. Así lo dio a conocer a la revista Rolling Stone el percusionista South Claude Graham, quien señaló que la composición comenzará rápidamente para el próximo álbum de Slipknot en febrero, agregando que espera reunirse con el guitarrista de Slipknot, Jim Root, a principios de febrero y empezar ya a escribir nueva música. Mientras esperamos ese material, vamos a disfrutar de un tema de esta banda de su último disco del año 2014, titulado Five, de Great Shepherd. Vamos a escuchar la canción The Negative One. Entonces, a continuación, en Paraíso Infernal, escuchamos algunos temas relacionados con noticias del rock. Primero, el grupo Harlestrom, que prepara nuevo material para enero, un disco de covers, y los recordamos con el tema Shoot to a Thrill, originario de AC/DC, parte de su disco Reanimate 2, de Covers EP del año 2013. Y luego cerramos con Slipknot, quienes en febrero esperan comenzar a trabajar en nuevo material, pero nosotros os recordamos su trabajo de su último disco del año 2014, Five, The Great Shepherd, con el tema The Negative One. We'll be right back. continuación revisamos algunos grupos que estarán en nuestro país. Lo habíamos dicho, pero vale la pena repetirlo. Este 18 de diciembre en el Teatro Caupolicán en Santiago, los hermanos Mac e Igor Cavalera, fundadores de Sepultura, estarán en nuestro país para celebrar con los fans los 20 años de lanzamiento de un tremendo disco, Roots, álbum que fue lanzado en 1996. Con Sepultura siempre se trató de la energía y la vibra, y eso es lo que tenemos. La energía y la vibra están aquí. Este show es toda la experiencia del disco, lo que es grandioso, contó Mac Cavalera a Paul Music sobre la gira. Lo que queda ahora es prepararse para esa experiencia y revivir un episodio esencial para el metal hecho en este continente para todo el mundo. Y nosotros vamos a recordar a este gran disco de una de las bandas más importantes de thrash metal latinoamericano con el tema Strike Trade. También para el 4 de abril del año 2017 se ha reagendado el recital de la banda inglesa de 1975, formada en el año 2004 e integrada por Matthew Hale en voz y guitarra, Adam Hunt en guitarra, George Daniel en batería y coros y Rock McDonald en bajo. Ellos se van a presentar en el Movistar Arena, lo que ha generado también una alta demanda de entradas, ya que en un principio iban a presentarse en el mes de septiembre, reagendando su actividad, su recital para el 4 de abril. Ellos tienen dos álbumes de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema The Zone de su último disco del año 2016, titulado I Like It When You're Asleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It. Haciendo un recuerdo de esta sección donde recordamos los grupos que están en nuestro país y que van a tocar el 18 de diciembre, los hermanos Cavalera entonces van a recordar los 20 años de lanzamiento de Root con Sepultura, y los recordamos con el tema Strange Tate del mismo álbum. Y luego, el 4 de abril del año 2017, se ha agendado el recital de la banda inglesa de 1975, y los recordamos en Paraíso Infernal con el tema Zone de su último disco del año 2016, titulado I Like It When You're Asleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware For It. Disfrútenlo en Paraíso Infernal. goes around, comes around. We'll be right back. Bueno, llegamos al final de esta nueva edición de Paraíso Infernal. Les recordamos nuestro correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que estimen conveniente. Y también aprovechamos de agradecer a www.paislobo.cl y www.santotomasradio.cl por permitirnos llegar hasta ustedes. Cerramos este nuevo programa con algunos clásicos del rock. Comenzamos primero con los grandes de Megadeth, banda estadounidense formada en 1983 por Dave Mustaine después que fuera expulsado de Metallica. A través de sus más de 30 años activos, Megadeth ha tenido gran cantidad de miembros oficiales, siendo Mustaine el único permanente y el principal compositor. Por su parte, el bajista David Ellefson ha participado en la mayoría de sus discos y giras, estando ausente por 8 años. En todo este tiempo, la banda ha lanzado 15 álbumes de estudio, 3 EP y 2 álbumes en vivo. Nosotros vamos a recordarlos con el tema Holy Wars, The Punishing Due, del disco de 1990, Rest in Peace. Y luego seguimos en la senda del thrash metal con otra banda estadounidense con historia, Anthrax, formada en 1981 en la ciudad de Nueva York. Está considerada como uno de los grupos principales de la escena thrash junto a Metallica, Megadeth y Slayer. Han publicado 11 álbumes de estudio y numerosos sencillos, entre ellos también uno grabado con la agrupación de hip hop Public Enemy. De esta super banda de thrash metal, vamos a escuchar el tema Count in a Mosh de su disco Among the Living de 1987. Nos despedimos entonces de Paraíso Infernal, recordando a dos tremendas bandas de thrash metal. Primero Megadeth y su tema Holy Wars, The Punishing Due, del disco de 1990, Rest in Peace. Y cerramos con Anthrax, de su disco de 1987, Among the Living. Escuchamos la canción Count in a Mosh. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Paraíso Infernal.